A las 11:32 nos vamos rápido, fresquita la mañana, en 9 grados 8, nos vamos hasta 25 de mayo, ahí está Santiago Salguero, que está en este momento en el cuartel de bomberos de 25 de mayo con una buena noticia. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, señor. Bueno, contanos un poquito, ¿cuál es la nueva incorporación en bomberos de 25? Bueno, el día sábado ha llegado a nuestro cuartel el móvil que se había adquirido anteriormente en Estados Unidos a través de una empresa que se dedica a vender móviles para bomberos. Es una camioneta Ford, motor turbo diésel 350, doble cabina, que viene diseñada para todo lo que es rescate. Accidentes. Claro. Bueno, el sábado llegó y se está evaluando ya para empezar a colocarles todos los elementos que tenemos en nuestra institución para que cumpla la tarea que corresponde. Buenísimo. Bueno, ¿cómo juntaron fondos para esta compra? Contanos, Santiago. Bueno, en principio la gente la que colabora es la gente del pueblo, ¿no? De la ciudad de 25 de mayo, por intermedio de la rifa, por intermedio de la venta y alquileres de elementos que tenemos dentro del mismo cuartel. Claro. También con la cuota societaria y eventos que se realizan. Por ejemplo, bailes y distintos tipos de cosas, ¿no? Claro. Para juntar el dinero, que salió alrededor de 200.000 pesos este vehículo. Claro, bueno, la verdad que se ve que es un vehículo muy, muy completo, y bueno, bastantes cosas ya. Todo lo que se le tiene que colocar dentro de este vehículo es todo lo que es para todo accidente, ¿no es cierto? Claro. Ahí hay un montón de herramientas manuales, hidráulicas, de corte, que realmente son necesarias ante un siniestro. Claro. Hay que decir que también viene equipada con un tanque de agua, sí, de 800 litros aproximadamente, donde en cualquier situación de que apremiase el fuego por el accidente, también se podrá utilizar como una autobomba, ¿no? Claro. Así que sirve como incendio y rescate. Claro. ¿Y cuántas personas puede transportar? Bueno, son dos personas en la parte delantera y cuatro atrás, claro, un total de seis personas, que eso no quiere decir que puedan ir alguno sentado en la falda, ¿no es cierto? Claro. En la parte de atrás, que podríamos incorporar, calculo, dos personas más. Claro. ¿Y el número de 22, el loco, fue por orden de llegada? Exactamente. Los móviles se van colocando el número por orden de llegada de los móviles que van. Así se vaya un móvil o se venda o se deje de funcionamiento, ese número ya correspondió a ese móvil, por lo tanto, el que venga va a tener el número siguiente, claro, a ese que estaba, ¿no? O sea, claro, que 22 es por el número de los móviles que ha tenido, claro, a través de los años. Bombero. Vendría a ser el 22º móvil que tiene incorporado. Correcto. Bombero. Sí, ¿no? Sí, incorporado bombero. Ahí está. Bueno, la verdad que tiene una pinta impresionante, Santiago. Sí, tiene mucha. Imponente. Muy buena. Muy buenos. Está muy bien distribuido, por lo que veíamos con los muchachos, para que está diseñada básicamente para eso, ¿no es cierto? Claro. Para el trabajo que tiene que hacer. Claro. ¿No? Que es rescate de qué tipo? Todo lo que es accidente. Claro. Y también rescate en altura, rescate en pozos, hay todo elemento para ese tipo de rescate. Y también, lógicamente, en accidente, ¿no? Claro. La mayoría de las herramientas son para ese tipo de trabajo, ¿no? Todo lo que es accidente en ruta o dentro de lo que es la ciudad. Yes. Pero también está equipada con elementos para materiales de rescate en altura, ya que acá hay gente que está preparada para hacer ese trabajo, y también algunos elementos para rescate en pozo, ¿no? Que se ha dado de tener que trabajar con gente que se encuentra en lugares medios confinados, ¿no? Donde no pueden salir por sus propios medios. Claro. Santiago, para ir cerrando la pregunta, viste que está súper cerrada el tema de la importación, ¿cómo lograron traer esto de Estados Unidos? Mire, mucho, yo de esa parte, yo sé que costó mucho porque, bueno, había muchas trabas. En realidad esto tendría que haber llegado 2 meses atrás. Pero, o sea, estaba acá en Argentina, estaba el elemento, pero había un montón de planilla que han tenido que hacer la gente del consejo directivo, ¿no? Tuvieron que trabajar mucho y mandar notas y demás cosas, porque fue muy conflictivo sacar la unidad de emergencia de lo que es la aduana de Argentina. Claro. Debido a que hay aparentemente muchas restricciones, creo que es así, para sacar todo lo que es importado. Seguro. Santiago, esperemos que lo tengan que usar bastante poco y que se use poquitito. La verdad, felicitaciones por esta nueva incorporación, esta nueva herramienta de trabajo que ha incorporado de última tecnología la gente de Bomberos de 25 de Mayo. Está bárbaro. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias en nombre de la institución que hace realmente, no solamente la gente de la institución Bomberos, sino el consejo directivo, que también realiza una ardua tarea y una noble tarea en la administración del dinero que se junta para poder crecer en el parque automotor, también en lo que es indumentaria y protección para el bombero. Seguro. Muchas gracias por atendernos. Suerte. Hasta luego. No, gracias a usted. Hasta luego. Ahí estábamos con Santiago Salguero desde el cuartel de bomberos de 25 de mayo. Después